Al final del libro de Daniel, el anciano profeta recibió una promesa maravillosa de Dios. Y tú caminarás hacia tu fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al final de los días. Esta promesa significaba que Daniel iba a morir, pero que también va a resucitar en la ocasión de la segunda venida de Cristo. Lo sorprendente es que Daniel no tenía mucho trasfondo para entender este concepto de la resurrección de los muertos. Esa es una enseñanza que los profetas del Antiguo Testamento conocían muy poco. Es una revelación que Dios guardó para develar más abiertamente en el Nuevo Testamento. Este es el estudio de hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Y Johnny recibe un saludo cordial. Hoy tenemos la lección que se llama Del polvo a las estrellas. Y qué placer tan grande estar contigo, Rafael, estudiando el libro de Daniel, el último capítulo. Sí. El Señor nos ayude. Sí, vamos a hacer la oración, hermano. Amante Dios, graba en nuestros corazones las palabras de Daniel para el tiempo del fin y que arda en nosotros la esperanza, la promesa de tu espíritu. Y las palabras de la segunda venida de Jesús, Miguel, quien nos liberará. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Amén. Y bien, Johnny, lo interesante es que llegamos al capítulo 12 de Daniel para encontrar un tema que es sorprendente porque es el tema acerca de la resurrección y un tema que, bueno, vamos a entrar en ese tema antes de hacer preámbulos. Vamos a ir al versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca lo hubo hasta entonces, desde que existen las naciones. Pero en aquel tiempo serán salvados todos los que de tu pueblo se hallen escritos en el libro. Johnny, a mí me gusta el tema que aquí empieza diciendo que en aquel tiempo, porque este tema del tiempo aparece en muchas partes de la Biblia y nos da a entender que Dios tiene un conocimiento, un calendario, un conocimiento de los eventos y cuándo se van a realizar. Por ejemplo, en Gálatas leemos que cuando vino el cumplimiento del tiempo, nació Jesús. Dios tenía un tiempo para su nacimiento y ahora hay un tiempo en el cual estos eventos se van a realizar. ¿Y qué tiempo tan especial será cuando venga Miguel? Yo quiero que eso suceda. Ven, Señor Jesús. Y está relacionado entonces con otros detalles que leemos también en el libro de Apocalipsis, el capítulo 13, el verso 15. Lo leemos. Pero antes de llegar ahí, Johnny, yo quería decir que aquí te fijaste donde habla acerca de que vendrá un tiempo de angustia cual nunca hubo hasta entonces. Y este asunto del tiempo de angustia es un tema que yo he escuchado a varias personas a través de los años decir cómo les da temor este asunto del tiempo de angustia. Y no debe ser razón de temor, porque cuando se pone de pie Miguel es a resolver que viene. Y Así la es. solución que él trae echa fuera toda sombra y todo temor. Y el amor verdadero al Señor Jesús quita y echa fuera el temor al enemigo y a las cosas malas. Sí. Y bueno, ahora sí vamos a leer ese pasaje en Apocalipsis. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia pudiese incluso hablar y hacer matar a todo el que no la adorase. Y en Mateo dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y debido al aumento de la iniquidad se enfriará el amor de la mayoría. Johnny, aquí encontramos que este tema de persecución, este tema de mortandad, de crueldad hacia los seguidores de Dios, es un tema que hemos leído en muchas partes de la Escritura. Jesús habló de eso. Juan en el Apocalipsis habló de eso. Lo leemos en el Antiguo Testamento en muchas partes. Aquí en esta parte de Daniel estamos hablando del tiempo que si hemos interpretado tradicionalmente en la iglesia adventista como el tiempo en el cual Dios va a retirar el Espíritu Santo de las personas que no han aceptado a Dios, que no han creído en Dios, y ellos van a desatar su furia, van a desatar su crueldad y su maldad en contra de los hijos de Dios. Pero entonces eso no quiere decir que porque Dios retira su Espíritu Santo de esas personas, que los hijos de Dios están desamparados. Nunca estamos desamparados los que hemos puesto nuestra confianza en Dios. Y tal como dijimos al comenzar, cuando se pone de pie Miguel, la cosa se resolvió. Ya es, el foco no tiene que estar en esta tierra y lo que puede suceder en esta tierra. El foco tiene que estar en el que se puso en pie. Esa es la fuente de nuestra esperanza y nuestra seguridad. Y bueno, Johnny, el tema de la persecución y de la mortandad hacia los hijos de Dios es un tema que tenemos que tomarlo junto con el tema de que se levantará Miguel y el tema de que Cristo ha prometido estar con nosotros, el tema de que Dios nos protege. Así que cuando nosotros leemos este pasaje en Daniel, también leemos que aunque hay tiempo de angustia, también es un tiempo de salvación para todos los hijos de Dios. No es un tiempo de desesperación, sino más bien un tiempo de mirar hacia el cielo para ver la señal del Hijo del Hombre venir. Pero vamos a continuar entonces en los siguientes versículos de Daniel. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan a muchos la justicia como las estrellas a perpetua eternidad. Gloria sea el nombre del Señor, Rafael. Gloria Amén. Sea el nombre del Señor. Amén. Y de aquí fue que sacaron el título del polvo a las estrellas. Y Johnny, cuando nosotros leemos este tema de que los que duermen en el polvo serán levantados, entendemos claramente el tema de la resurrección, porque para nosotros los cristianos el tema de la resurrección es bastante fácil de entender. Sin embargo, sorpresivamente, Johnny, el tema de la resurrección no es un tema tan común ni un tema tan bien entendido y tan bien desarrollado en el Antiguo Testamento. Y por eso es que en el tiempo de Jesús, en las experiencias de Pablo, encontramos que había gente entre los mismos líderes religiosos que no creían en la resurrección. Ahora, yo siempre me había preguntado por qué sería que los saduceos no creían en la resurrección. Pero antes de continuar por ahí, vamos a leer el pasaje y entonces comentamos. Porque los saduceos que dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman todas estas cosas. Así que había una división entre los judíos creyentes del tiempo de Jesús. Y esta división no se la inventaron ellos en ese momento, sino que era un diálogo y una discusión que venía desde el principio del Antiguo Testamento hasta el momento del Nuevo Testamento, donde Jesús aclara estas doctrinas. Y quienes pensaban que solo había lo que veíamos aquí y ahora, que eran fisicalistas radicales. Los adventistas del séptimo día, tal como Nancy Murphy de Fuller Theological Seminary, que ella no es adventista del séptimo día, y Joel Green de Fuller Theological Seminary, que tampoco es adventista del séptimo día, ellos, igual que los adventistas, creen en el fisicalismo, pero no el fisicalismo radical, sino el fisicalismo que acepta la presencia de los ángeles, la capacidad del Espíritu de Dios que vive en nosotros, de traer resurrección y de preservar la vida aún después de la muerte en la memoria de Dios. Ahora, Johnny, resulta sorprendente que siendo parte del pueblo de Israel, siendo lectores de los escritos del Antiguo Testamento, siendo personas que compartían en tantos lugares junto con los fariseos, que estos no llegaran a creer en la resurrección. Ahora, no entendemos claramente cuál era la posición de ellos, porque cuando se destruyó a Jerusalén en el año 70, los saduceos dejaron de existir y no nos dejaron ninguno de sus escritos. Pero el tema es que no podemos decir que ellos eran locos en el sentido de que sacaron esa creencia de la nada, porque hay indicios en el Antiguo Testamento, o mejor dicho, hay palabras en el Antiguo Testamento que ellos leyeron y que basaron sus creencias en eso. Y vamos a ver una de ellas en el libro de Génesis. Y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, Johnny, la enseñanza aquí es, número uno, que el hombre no es inmortal. Es finito. Es finito. Y que Dios le quitó el derecho o la habilidad de comer del árbol de la vida de manera de que muriera y dejara de existir. De manera de que el tema de la resurrección de los muertos no es un tema que encontramos en los escritos de Moisés que es tan importante para el pueblo judío. Y está bien claro también el aspecto fisicalista, porque la vida que tenía Adán y Eva no nunca la tuvieron en su pellejo. Siempre estaba supeditada a la alimentación apropiada, recibiendo el fruto del árbol de la vida e ingiriéndolo, digiriéndolo por sus intestinos después de masticarlo en la boquita. Y esa es la posición fisicalista que dice que la vida siempre depende del cuerpo. Y el espíritu que habita en nosotros regresa a Dios, pero ese es el espíritu de Dios que nos ha mantenido la vida, porque nadie tiene vida en sí mismo. Siempre tenemos vida, ya sea por el fruto que nos dieron y ya sea por el espíritu que vive en nosotros, que mantiene la vida. Ahora, Johnny, hay otro tema. Yo voy a decir, y espero que la gente no se ofenda, y espero que tú no te vayas a ofender tampoco. Que cuidado, Rafael, que eso me toca a mí. Eso de ofender me toca a mí. Bueno, pero vamos a darle vuelta a nuestros roles en este momento, porque lo que voy a decir es que los profetas del Antiguo Testamento tampoco creían en la resurrección. Y lo pongo de esa manera para que todos pongan mucha atención, porque vamos a leer un pasaje en el libro de Ezequiel que nosotros interpretamos como la resurrección, pero que en realidad cuando miramos nos damos cuenta que Ezequiel no creía en la resurrección. La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó Jehová en espíritu, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿pueden revivir estos huesos? Y respondí, Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así dice el Señor Jehová a estos huesos. He aquí que yo haré entrar espíritu en vosotros y viviréis. Aquí está clarito, Rafael, la fórmula de la vida. Que el espíritu, ese aliento que sopló el Señor cuando creó la primera pareja. Y cada vez que un ser humano nace y recibe el aliento al respirar, es una mecánica simbólica de la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida, que viene a nosotros de Dios. Porque dice el Eclesiastés 12:7, que ese espíritu, cuando exhalamos el último aliento, que Rafael, así es que nos morimos los seres humanos, exhalando el último aliento y ahí quedamos. Pues ese aliento último regresa a Dios que lo dio. Eso dice Eclesiastés 12:7. Así que el hermanito Ezequiel no creía en resurrección porque él entendía lo que había dicho y lo que había leído en Génesis, que la vida se termina cuando no tenemos acceso al árbol de la vida y morimos. Pero qué inteligente fue Rafael. Esa es la manera de responder a cualquier pregunta que Dios nos haga. Tú eres el que sabe. Señor, tú lo sabes. O sea, él no tenía la confianza y el conocimiento como para decir, Señor, por supuesto que van a revivir porque tú los traerás a vida en el día postrero. Él no tenía ese conocimiento, porque en el Antiguo Testamento la doctrina de la resurrección no está bien desarrollada, no está bien explicada. Y por lo tanto, cuando Daniel oyó esas palabras también, creo que para él también fue una sorpresa, porque donde sí se explica la doctrina de la resurrección es en el Nuevo Testamento. Y vamos a mirar en Primera de Corintios capítulo 15, un pasaje que todos nosotros nos conocemos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, después los que son de Cristo en su venida. Después, el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo principado, toda autoridad y potencia. Porque es preciso que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será suprimido es la muerte. El Señor Jesús, al resucitar, nos da la capacidad y el poder para abrir la puerta a la resurrección que Él también inicia. Él envía a los ángeles y en su palabra resucitamos. Lo más cercano que había en el Antiguo Testamento era la declaración que se hacía cuando morían, por ejemplo, en el libro de Génesis, cada vez que moría uno de los profetas decía que fue al seno de Abraham su padre. Y este ir al seno de Abraham su padre se entendía como el destino final, que quedaba nebuloso. ¿Qué quiere decir esto? Pero era el destino final del ser humano. Y Eclesiastés, que habla de que el espíritu vuelve a Dios que lo dio, pero ellos no entendían ese espíritu como algo que razonaba. Y lo dice clarito el capítulo 9 de Ezequiel, que los muertos nada saben, que es mejor un perro vivo que un león muerto, porque el muerto nada sabe ni nada puede hacer. Así, Rafael, Dios nos da la capacidad a nosotros hoy de entender que en el Señor Jesús tenemos la licencia de resurrección y que esta garantía nos lleva a sentarnos en el trono de la gracia, al ladito de Jesús, en el mismo trono. Amén, amén y amén. Y entonces, Johnny, cuando... Ahora es que podemos entender por qué había tanta insistencia en los escritos de Pablo sobre la resurrección de Jesús. Porque era una nueva enseñanza. Era una realidad grandísima. Era un cambio de entendimiento, un aumento del entendimiento del plan de la salvación. Cristo resucitó a algunas personas, como por ejemplo a Juan. Cristo resucitó mismo. Y todos los que resucitaron con él. Y entonces eso se convirtió en la garantía de nuestra salvación, el hecho de que Cristo haya resucitado. Y por eso es que nosotros los cristianos de hoy en día creemos fácilmente en la resurrección, porque lo hemos leído tantas veces en el Nuevo Testamento. No vamos a ir al Antiguo Testamento a buscar versículos que nos expliquen la resurrección, porque todos están en el Nuevo Testamento. Y cuando leemos en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, encontramos esa hermosa descripción de que el Señor mismo bajará del cielo y con trompeta de Dios, y entonces los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros, los que vivimos, seremos transformados. Ese es el entendimiento de la resurrección que no tenía Daniel el conocimiento de tantos detalles. Pero vamos a volver entonces ahora para leer el versículo 4 en Daniel capítulo 12. Y tú, Daniel, guarda en secreto las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Johnny, qué frustración para Daniel. Recibir una revelación, pero también recibir la orden de sellar el libro porque es para el tiempo del fin. Y entonces aquí hay como una especie de mandato que uno no entiende hasta que uno se da cuenta sobre el tema de la revelación progresiva. El tema de que Dios dio una revelación que no podíamos entender y que solamente en ese tiempo del fin fue cuando las personas lograron interpretar y saber a qué se refería eso. Porque ese tema de tiempo, tiempos y medio tiempo, tantas cosas que habían ahí, que me imagino que la gente que leía esos pasajes se preguntaba y se preguntaba y no tenían la forma de entender hasta que llegó el tiempo del fin y empezaron a comprender estas palabras. Al mismo tiempo, sin necesidad de entender los detalles de cada palabra, sí podemos tener la seguridad que tenía Daniel de que Dios tenía el control. Y nos está diciendo detalles que no podemos explicar. Eso es semejante, Rafael, a la forma en que funciona la bolsa de valores. Cuando se pierde dinero y cuando se gana dinero, supuestamente sale de la nada. El dinero sale de la nada y se va a la nada, porque tú depositaste $500 y no es como los intereses que van continuamente en crecimiento, que se va sabiendo que entraron otros intereses para entonces sacar unos intereses que los reparte el banco. Pero así no es la bolsa de valores, es un misterio. Y si ese misterio de la bolsa de valores lo aceptamos y yo he sacado dinero de ahí con ganancias, después de perder muchísimo también, así que yo sé que existe. Si eso puede ser así, tengo la seguridad indubitable, sin que quepa la duda, que habrá resurrección y el Señor Jesús y el poder de su resurrección será aplicado a mí. Amén. Johnny, tradicionalmente hemos interpretado en la iglesia el tema de que la ciencia aumentará en el sentido de que, bueno, hoy en día hay automóviles, hay helicópteros, hay internet, hay cohetes que van a la luna y todo eso, pero hay otra manera de interpretarlo y es el tema de que cuando no fue sino hasta el comienzo de la reforma protestante que se aumentó el entendimiento de las escrituras. Porque mientras hubo todo, en todos esos años la ignorancia del mensaje de Dios, el libro estaba sellado. Las revelaciones de Dios estaban selladas, estaban oscurecidas. Pero a medida de que la reforma protestante fue interpretando y fue reproduciendo la escritura y fue poniendo la escritura en el idioma y en las manos del pueblo, allí fue que empezó la ciencia del entendimiento de la escritura a aumentar. Amén. Entonces, nos quedan 5 minutos, vamos a avanzar rápidamente en los siguientes versículos. Y yo, Daniel, miré y he aquí otros dos estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el cumplimiento de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos que será por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí más, no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán lavados y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Johnny, aquí encontramos ese tema que aparece hasta en el Nuevo Testamento. Querer saber cuándo serán esas cosas, cómo se cumplirán, qué eventos habrán, cómo sabremos el fin de las cosas. Es la curiosidad humana y por un lado y por el otro lado las revelaciones progresivas de Dios. Así como el tema de la resurrección no lo entendían, sino que se comprendió a partir del Nuevo Testamento, del tiempo de Cristo. Hay tantas cosas que nosotros no entendemos, como ese capítulo que estudiamos la semana pasada, el capítulo 11 de Daniel, que lo entenderemos cuando veamos las cosas que se están cumpliendo en ese tema. Y vamos a leer un versículo, nos queda muy poquito tiempo, vamos a leer un versículo para ver cómo Jesús lo puso. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Y aquí está la clave, creer. El creer es la llave que nos da la seguridad. Nunca será basado en el razonamiento y la lógica, Rafael. Hay que creer por fe. Porque Jesús lo dijo, porque sabemos que en la cruz nos liberó. Y ahora vamos a ir al último pasaje. Y desde el tiempo en que se ha quitado el continuo sacrificio, hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú caminarás hacia tu fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Ay, Rafael, qué maravilla que se le promete al hermanito Daniel que se va a levantar y tendrá liberación. Esto es maravilloso. Así como aquel ángel levantó las dos manos para hablar de los 1290 días. Yo levanto las dos manos para declarar que como se le dijo a Daniel, heredaremos en los últimos días. Amén, aleluya, yo estoy listo. Porque nunca está basado en mí, siempre está basado en Jesús. Estoy listo, Rafael. Ven, Señor Jesús. Amén, amén. Y bueno, Johnny, Daniel lo pudo haber visto como algo triste. Tú caminarás y, ¿cómo que dice? Hacia tu fin y reposarás. Ahí le estaban hablando a él de que para él no había ver a Jerusalén y escuchar noticias del resurgimiento de Jerusalén. Para él no había futuro de saber que el templo se iba a levantar se habría levantado y mucho menos ir hasta la tierra de Israel para poder ver, aunque sea el comienzo de esas cosas. Tú reposarás, caminarás hacia tu fin, pero la promesa maravillosa, te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Johnny, qué alegría por Daniel que recibió esas palabras del Señor Jesús. Pero no solamente él, sino todos los que amamos la venida de Cristo. Se nos ha prometido las mismas cosas, que seremos levantados, seremos transformados, los que estemos vivos en ese momento. Tendremos un cuerpo glorioso, estaremos para siempre con el Señor Jesús. ¡Qué palabras tan maravillosas! Y con este pensamiento terminamos nuestro estudio de hoy. Les agradecemos, queridos hermanos, por habernos acompañado y les deseamos muchas bendiciones de Dios. Muchas gracias.